los sueños, donde todo es como antes. Los temores no tenían dueño, los cojones siempre por delante, huyendo de su mundo, sin fiarnos del tiempo. Pues al fin y al cabo, solo nos quiere ver muertos. Yo sé quién eras, puro corazón y generosidad, y sin quererlo me enseñaste todo. Y caigo al vacío, dedicarle un guiño a la muerte. Sabes bien lo que digo, no volveremos a vernos, pero mientras me quede aliento, jamás estarás lejos. Yo sé quién eras, yo sé que fuiste puro corazón y generosidad, y sin quererlo me enseñaste todo por lo que vale la pena.